necesito. Con unas copas me bastó para entender que los amores no son buenos a la fuerza. Tampoco es bueno rogarle a una mujer, aunque no niego que todas son hermosas, pero hay gratas que no saben amar, porque un espejo refleja su belleza, luego les crece su tonta vanidad. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que no te olvido ni teniendo un mar de vino, porque me vieron tomando en la cantina, grité tu nombre cuando estaba bien bebido. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que cuando quieras me tienes en tus manos. Eso es mentira, porque aunque no lo creas, si yo te quise, ya se me está olvidando. Con unas copas me bastó para entender que los amores no son buenos a la fuerza. Tampoco es bueno rogarle a una mujer, aunque no niego que todas son hermosas, pero hay gratas que no saben amar, porque un espejo refleja su belleza, luego les crece su tonta vanidad. Que yo te quiero.